Por eso estamos en contacto con José Cáceres, integrante también de la CGT. ¿Cómo estás, José? Muy buen día, Sergio y Cecilia, los saludamos. ¿Qué tal, Cecilia, Sergio, a la Audiencia Nacional? Buenos días, un gusto saludarlos. Muy bien. ¿Preocupados por la promoción industrial a tal punto de que podrían movilizarse, José? Mire, en el día de ayer teníamos una reunión con el secretario de Inversión, el contador Miguel de Gaetano, en hora de la mañana, en el Consejo de la CGT, a las horas de las 12, a donde lo convocamos para que nos explique cómo avanzan las gestiones a nivel nacional. Lamentablemente, tenemos que decir de que nos sentimos engañados nuevamente, porque tantas veces que nos prometieron una cosa, otra, y seguimos con la ilusión nosotros de que esto venga de una vez por todas, y nos informan de que, bueno, ya lo venía hablando días atrás, de que el punto de cuestión ahora es el tema de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación la tiene que seguir manejando La Rioja, porque tiene autonomía propia la provincia, más allá de que la Nación hace el control a través de los organismos, en este caso AFIT, DGI, de revisar los padrones o las presentaciones que hagan cada empresa, de las que ya están y las que puedan venir. Pero estamos buscando tres patas al gato, todo esto, punto, coma, ahora el tema de la aplicación, mañana no sé qué es lo que será, el sello o el mapa La Rioja. Ahora, yo digo, estos señores, presidenta, la señora presidenta y el ex presidente de la Nación, cuando ven a Rioja, han prometido tanto que mantengamos el puesto de trabajo, el quieto y el otro, y hoy no salen con todo esto. Creo que para nosotros es fraude total, una desilusión total que tenemos. Justamente en el día de mañana, digo, bueno, estamos viajando en carácter de urgencia a Buenos Aires para tratar nuevamente con el señor secretario de la presidencia, Zanini, para ver qué es lo que está pasando, porque sin duda, nosotros ya esto no están tocando la oreja y vamos a reaccionar mal de otra forma, y no sé si le conviene a que fuera que esté, pero lamentablemente la situación está así. Difícil. Que, claro. Se están definiendo, digamos, en estos días, si depende de la reunión del gobernador, la movilización, digamos, dependiendo de lo que traiga como respuesta el gobernador de Buenos Aires. O sin duda, nosotros tenemos que dejarlo que el gobernador vaya y que el gobernador se tiene sentido respaldado por todos los trabajadores, ¿cierto? La actividad privada, porque es la máxima autoridad. Acá yo creo que falta ya un gesto político, porque se han ido tanto a Buenos Aires por una cosa o por otra, una carpeta. El anteproyecto ya está en el despacho, pero ahí se mantiene. Entonces, que definan de una vez por todas si va a ser real o si va a ser mentira, otra mentira más. Y bueno, nosotros veremos qué es lo que vamos a hacer. Sin lugar a dudas, nosotros ya estamos planificando una movilización mucho más contundente, y esto nos lleva hasta las últimas consecuencias, con movilizaciones hacia el centro de la ciudad y cortes directamente, lo que se está planificando, los cuatro accesos principales a la capital de La Rioja. O sea que ustedes, José, no van a esperar más promesas sino hechos concretos, ¿no?, para poder tomar una decisión definitivamente, ¿no? Porque si bien tenían esa movilización para el 30 de marzo, la postergaron porque, bueno, había un compromiso por parte del gobierno de que sí se iba a firmar, que ya estaba el decreto, pero ya pasamos la mitad del mes de abril y las cosas no aparecen, ¿no? Es así, esto es como cuando una madre, una mujer pierde la fecha del parto y no sabemos cuándo nace la criatura. Entonces estamos en las mismas condiciones, nosotros no sabemos cuándo nace ese decreto, cuándo se les antoje firmar, porque, no sé, en definitiva tienen que decidir. Yo creo que acá nosotros mandamos un mensaje justamente ayer con Miguel de Gaetano, el gobernador. No estamos en contra de él, ni el trabajo de él, para nada, ¿no? Estamos acá ya preocupados y en contra de una decisión política a nivel nacional. Yo creo que acá los tiempos se acortan cada vez más, la gente está intranquila, hay mucho malestar en el trabajador, en los sindicatos y en la misma autoridad del gobierno. Nosotros dicen, esto no sabemos qué es lo que pasa. Yo no sé si no tienen la lapicera o lo que prometen con la mano, por no decirle con la boca, lo borran con el codo, pero lamentablemente esta es la realidad hasta el día de hoy. Aparte ya largo tiempo, ¿no? Esto iba a ser ya anunciado con una visita a la presidenta, me acuerdo, hace un año atrás, un año y medio atrás, ¿no? Cuando vino y ustedes se movilizaron al Teatro Provincial Víctor María Cáceres, esa vez creo que estaban esperanzados, lógicamente, que se haga ese anuncio, pero pasaron los meses, pasó un año y medio y no sucedió nada, ¿no? ¿Ustedes van a esperar hasta cuándo? ¿Hasta fin de mes o hasta que haya alguna novedad en estos días? No, nosotros vamos a ser muy prudentes, vamos a esperar que una vez que esté el gobernador, vamos a ver qué tipo de información trae, y en base a eso vamos a empezar a hablar todo lo que es el movimiento obrero como tiene que ser de una vez por todas. Yo creo que acá, históricamente, hace mucho que se hizo una movilización de la magnitud que nosotros pensábamos, acá vamos a convocar a todos los sectores, porque tengamos en cuenta que la economía de Los Riojas se mueve mucho a través del Parque Oncea. Y muchos viven de esta actividad, y yo creo que acá tienen que reaccionar de una vez por todas, que no se queden pachullentos, porque veo que mucha gente está especulando con el tema de la promoción y no sale a decir nada. Las cámaras no goleras, la vitivinicultura, el comercio, el transporte y una serie de actividades más, en el caso de las obras sociales, que las obras sociales se va al parque, se van, y es, si hoy está desbordado el hospital, peor va a ser cuando esto no haya nada. ¿Se cuenta? Claro. Entonces hay muchos que están viéndola y afuera a la tribuna a decir qué es lo que pasa. No, tienen que empezar a reaccionar acá. Nosotros vamos a tratar de esforzar y hablar con el centro comercial también, porque me parece que para pachurrientos están demasiado calladitos, porque si esto se va, lamentablemente van a ser cientos de negocios que se van a cerrar, porque lamentablemente la administración pública, con lo que está ganando, que es prácticamente nada para poder vivir, se van a sentir afectados muchos de ellos, así que esa es la situación real del tema del Parque Nuclear. Así es. Bueno, entonces, José, vamos a estar atentos a lo que surja. Ojalá haya novedades. Es siempre el anhelo, ¿no?, de que haya novedades importantes. Y la solución lógica, ¿no?, para ustedes y para todos los que viven del parque industrial, ¿no?, y que están esperando esta noticia hace tiempo y que no se da por una u otra razón, como dijo usted, y que, bueno, ya es tiempo de que haya una definición, ¿no? Así esperamos, bueno. Pero que cuando venga el gobernador traiga una respuesta totalmente distinta a la que nosotros tenemos hoy. Y sin ninguna duda, el gobernador se tiene que sentir tranquilo, porque si ya no le firma, no es culpa de él. Ya es acá un capricho de la nación, de que no quiere respaldar a La Rioja como parte del país, porque acá el cuestionamiento de la autoridad de aplicación, cuando se le dio la promoción a Tierra del Fuego hasta el 2023, le pregunto si le están haciendo el mismo control, si le están haciendo el mismo seguimiento, persecución y capricho como le están haciendo a La Rioja. Yo creo que acá están muy equivocados. Si ellos piensan de esa manera, cuando tengan que responder como corresponde, se van a encontrar con otra salida. José, recuérdenos entonces, ¿cuándo viajaría el gobernador a Buenos Aires por el tema de la promoción? Tengo entendido que el día de mañana está en Buenos Aires, justamente va a ir a reunirse con el Zanini y obviamente a otro tipo de gente que hace la agenda del gobernador, así que vamos a estar atentos para el día jueves o viernes cuando él regrese a Buenos Aires para ver qué novedades tiene. Muy bien, José, gracias por el contacto como siempre y ojalá que la solución llegue lo más pronto posible. Ojalá, gracias a usted y a toda su audiencia. Por favor, hasta luego.